Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. Fernando Henry nació en Montevideo en 1979, es un músico, autor de canciones en música y letra. Desde el año 1995 se presenta como cantautor, tocando de manera solista y grupal en diferentes bandas, como Lúcuma, Ganges y Mao, La Morsa Era Paol, Fag Leiva, Rescate Merlín, Pujora, La Ira Violenta, etc. Ha compartido además escenario con músicos tanto locales como internacionales. Ha tocado como solista y en banda en todo el circuito de pubs. Además, todo esto en Montevideo, ¿no? Centros culturales y demás departamentos del país. Así como que ha hecho giras por Buenos Aires, La Plata, en Argentina, por ejemplo. Tiene una amplia participación en muchos lugares y es un orgullo de talento y creatividad. Lo escucharemos desde su disco Los Pájaros Prehistóricos del 2018, esta hermosísima vidala de Atahualpa Yupanqui, Vidala de Llanarca. Corazón, pa' que me han hecho sentir. Ay, vidalita, me ausento de aquí. Tan larga es la madrugada, nunca amanece. Para mí, ay, vidalita, me ausento de aquí. Se me entreveran las penas cuando me largo a cantar. Ausento de aquí. Como el Llanarca en la noche, ya me he olvidado de volar. Ay, vidalita, me ausento de aquí. Pa' que me han dado corazón, pa' que me han hecho sentir. Ay, diferentes. Realmente no sabría decirles si la colaboración esta que voy a presentarles hoy para escuchar juntos, que es entre la agrupación Paté de Foix y la cantante y compositora y actriz y antropóloga Lila Downs, mexicana ella y mexicanos ellos, aun cuando en Paté de Foix hay integrantes de distintas nacionalidades, pero se definen como mexicanos. Les decía, no sé si esta colaboración que la hicieron en el disco Película Muda Parte 2 de Paté de Foix termina siendo de esas buenas. Hemos en varias oportunidades conversado un poco al respecto de esto, ¿no? De los duetos, de las colaboraciones, si mejoran, si no lo hacen, si responden a una necesidad más comercial, si tienen alguna pretensión artística o no. Acá no afirmaría ni una cosa ni la otra, pero sí simplemente una cuestión de gusto. Me gusta mucho la letra de esta canción que se llama Llévame en un beso y me gusta mucho la música y por eso, simplemente por eso, con la intención más que nada de escuchar y compartir un poco de música juntos, es que les invito a que le pongamos un poco de oído para que ustedes me digan qué piensan de esta cosa de las colaboraciones. Escuchamos entonces a Lila Downs y a Pathé de Foix desde un disco que se llama Película Muda Parte 2 de Pathé de Foix con esta, para mí, preciosísima Llévame en un beso. Llévame en un beso donde nace el infinito, donde se ha llorado la primer gota del mar, donde esperan todas las palabras que no escribí. Final. Cura con un beso las angustias de mi aliento y acuchilla mi alma con tu piel de talismán. Bésame y derrumba los antiguos monumentos. Bésame y desata el carnaval. Mírame a los ojos y echa luz a las ojeras de esta lejanía que nos tiene de rival. Dime en un abrazo que la vida recordar. diferentes.